Argentina, muy buenos días país, muy buenos días hincha de Racing del otro lado, oyente, socio, no socio, vamos que venimos, decía recién Brian Eisenberg, uno de los productores bailando ahí en la cabina con Damián Martínez, el operador, un día muy arriba, a ver, sube un poco. ¿Te dije? Fernández, ahí está. Bueno. ¿Cómo me gusta Juan Luis, eh? Buen día Martín, buen día el Tano Cochimilo, buen día a todos. Es un miércoles, es un día en el cual queda cada vez menos tiempo para ver a Racing otra vez. Muchos estarán ansiosos, nerviosos. Ahí está la gente del otro lado. Juan Luis Guerra, sí se llama, ¿no? Juan Luis Guerra. Sí, ¿sabes qué me sale? No sé por qué me sale José Luis Guerra. ¿Quién era José Luis Guerra? No, José Luis Perales. Te confundiste de artista. ¿Había un jugador? Luis Rodríguez. ¿José Luis Guerra? No, José Luis Rodríguez. Ah, bueno, está José bien. Luis Rodríguez. Y José Luis Perales. Pero no me suena Juan Luis Guerra. ¿Cómo que no? No, no me suena, viste, viste que a veces los nombres pegan. Frío, suena frío. Suena más José Luis Rodríguez. Bachata Rosa. Tengo un... Frío, frío. Mide 2 metros, ¿no? ¿Cuánto mide ese muchacho? Más alto que nosotros dos. Cuando digo nosotros dos, es Martín y yo seguro. Bueno, te digo, ustedes, o sea, los cuatro que están en la fotito de la presentación de la radio, no es un Photoshop, ¿eh? Es la realidad, es la altura. Ah, sí. Mentira, mentira. A mí me pusieron más abajo y le sacó 2 cabezas a Martín y yo. No, Martín está arriba mío. Ese no soy yo. Ustedes tenían problemas de chico. Decir, va, vos sos más joven, pero el Italfar estaba cuando... 3-2, sí, sí, yo estaba. Y no entrabas a ningún juego, ¿no? No fue nunca. Qué duro, qué duro. Y vos tampoco. Lo que sí te puedo decir... Yo te voy a contar. El parque de la ciudad era muy difícil, ¿verdad? Que te ponían... Yo te voy a contar. Al Italpar iba la gente de Plata. Nosotros, los que vivíamos en la zona sur de Capital, íbamos al parque de la ciudad. Bueno, pero tampoco te dejaban entrar. Y había algunos que no. Te mandaban el... ¿Sabes lo que hacía? Hacía trampa, así puntita de pie. No, ¿sabes cuándo me doy cuenta, cuándo te das cuenta si sos petiso o no? Me parece que a usted le pasó lo mismo. En grado, cuando vas a la fila. En la primaria, en la fila, yo iba segundo. Ya, tenés uno, dos adelante. No, uno solo, ¿eh? Y cuando el pibe faltaba, era el primero, era el más chiquito de todos. Claro, y bueno, pero... Eso te mata. Cerquía. Y bueno, pero... Adelante de todo. No puedes hacer nada aparte, ¿viste? Puedes igual... Los de atrás... Lo blanqueo porque los conozco a ustedes dos, son buenas personas, son buenos pibes. Pero siempre me parecieron malos los petizos. Ah, bueno. Pero malo, ¿viste eso? Yo tenía un amigo, Bicho, le mando un abrazo. Petizo y colorado. No, no, tenía y le mando un abrazo. ¿Por qué cambia los tiempos verbales? No, lo tengo, pero lo que pasa es que lo veo mucho menos ahora porque obviamente éramos amigos en la secundaria, nos sentábamos juntos. Jugaba de 5 en Deportivo Español. Era muy buen jugador, jugábamos... teníamos un equipo en la secundaria, nosotros tremendo. Pero bueno, no importa eso. Pero no sé lo malo que era. Era malísimo. pero de verdad, entonces me quedó esa imagen que los petisos son todos malos, pero bueno, es un error. Compadritos se decía cuando eran todos guapos, aparte todo guapo. Sí, le hacían frente, había uno de 1,80 y le hacían frente. Mirá, sigo aparte, siendo así igual, La cabeza mirando para arriba, sigo me queda siendo, esa imagen. Sigo. Y bueno, pero así. No. Bueno, pero y Racing, y primero 4535-5700. Hoy están, como les dije, Brian Eisenberg, que ya terminó de bailar, Juan Luis Guerra y Leandro Adonio en producción. 4535-5700 el contestador para que usted llame y pueda dejar su mensaje. Y obviamente tenemos el placer y el gusto de estar aquí como siempre, como cada día, hasta las 12 del mediodía por Radio Argentina M570, en un día especial en el cual obviamente vamos a hablar de mucho de lo que tenga que ver con Racing, como lo hacemos siempre, pero hoy en día, por la presencia que tenemos en el estudio, por el ¿no orgullo. Ansioso, ¿no estás ansioso? Sí, obviamente, uno está... Pero siempre es especial. Pero siempre, lo que pasa es que uno tiene que tratar de relajarse un poco, de estar un poco más tranquilo, porque si no, la ansiedad mata al hombre, decía por ahí un viejo refrán. Y uno tiene que saber, viste cuando vos pones primera y arrancás, hay momentos en que le pones segunda, tercera, bueno. Pero ¿sabes cuándo? Lo hasta las 8:30 del sábado, 8:31. ¿Querés te diga una cosa? Te vas a olvidar del mercado de paz, te vas a olvidar de todo. Mirá mi reacción de hoy. Anécdota de 10 segundos. A la mañana dejo a mi hija en el colegio, a mi mujer en su colegio, pues maestra. Vengo para mi trabajo, tranquilo, en el centro. Estoy doblando, ¿viste la zona de Villa Crespo? Sí. Bueno, doblo a la izquierda en Apolinario Figueroa, por sí, ahí. Señor. Bueno, un taxista de atrás me choca. ¿Hoy? Sí, hoy. Me choca, pero un toque fue. Lo miro, me bajo, el taxista con gente, ¿no? Le digo, ¿no me viste? Le digo, sí, pero la chica que frenó delante tuyo, ¿cómo me voy a imaginar? Le digo, pero venís pegado atrás. Le digo, no hay nadie en la cuadra. Le digo, y venís pegado atrás mío. Le digo, así arrancá la mañana vos. Y me dice, ¿qué crees que haga? Son las 7, le digo. Y lleva gente. Le digo, tenés un poco más. Una reacción diferente. Como haciéndole entender al tipo, no me hizo nada en el auto, pues fue un toque, nada, viste, me bajé un poquito para hacerme. No pasó nada. Hasta con los lentes morres por las dudas que tuvieras miedo que te pegara. No lo veo, a ver si te pega. No, para verlo bien, lo había visto un poquito, pero el tipo se dio cuenta de su error, porque yo le dije, a ver, no es porque lo haya hecho entrar en razones, sino porque le dije algo lógico. ¿Qué necesidad tenés que venir de venir pegado, de llegar un minuto antes? Entonces acá, esto es lo que hablo de la ansiedad. ¿Para qué? Racing siempre genera ansiedad, nerviosismo, entusiasmo. Y la persona que tengo a mi izquierda sentada, que obviamente es hoy en día la persona más importante de Racing, estamos hablando del presidente de Racing, de Víctor Blanco, al que saludo y ya meto en la charla, y es un placer estar acá para nosotros, que él esté acá visitándonos y hablando un poco de Racing. Víctor, buen día para vos y obviamente un placer para nosotros como siempre. Metete en la charla porque queremos que sea una charla de Racing, para el hincha de Racing, para el socio de Racing, a 3 días de empezar un campeonato, una nueva etapa, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todos los oyentes, bueno, a Morrison acá, al amigo Martín Rubinstein, el Tano. Y el Tano. Y muchos del otro lado, escuchando. Y mucha gente del otro lado, bueno, acá estamos. Y estábamos hablando con los chicos, sabiendo que venías, porque mucha gente... Viste que vos, intempestivamente, fuiste presidente de Racing cuando menos lo pensabas, y hoy en día muchos pueden hacer una evaluación porque ya hay un tiempo prolongado en el que estás. Pero mucha gente no te conoce todavía. Mucha gente, que está bueno por un lado y por otro no, pero ¿cómo arranca tu vida? Porque muchos dicen, sí, Víctor Blanco es un empresario, es un tipo que hace las cosas bien, que es un buen negociador. Muchos por ahí decían en las redes sociales últimamente, hay que mandar a Víctor Blanco a que resuelva lo de los fondos buitres, lo habrás escuchado. Pero bueno, ya se va mucho de mambo, pero bueno, es así, viste, la gente como es. Digo, ¿cómo arranca tu vida? Sabemos que tenés hijas, que obviamente ya nietos, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi vida arranca como empresario y en un momento dado me piden colaborar con Racing antes de asumir, ¿no? Y bueno, me pareció que la comisión que estaba era confiable, y ahí es donde hago una inversión en un par de jugadores de Racing, y a partir de ahí quedó un diálogo. Cuando vino las elecciones de 2011, me comentan si quería tomar algún cargo en comisión directiva, lo cual dije que no en el primer momento porque no me daban los tiempos, pero bueno, después esto es Racing, como decimos siempre, y la pasión puede más. Entonces, tanto insistir, al final tomé el cargo de vicepresidente segundo, ¿no? ¿Se puede dejar de lado lo que uno hace, en este caso vos, que sos empresario? Tu vida, obviamente, se le saca horas, pero digo, definitivamente se puede dejar de lado para ser presidente de Racing. ¿Vos evaluaste eso, digo, de cara al futuro, sabiendo que, por ejemplo, tu familia te tiene que apoyar, tus hijas, tu mujer, que hubo una charla, sé que hubo una charla importante antes de asumir como presidente, ¿no? Así es, antes de asumir, bueno, lo consulté con ellos, porque es muchísimo el tiempo que uno le quita, ¿no? Tanto a la familia como también la parte del trabajo. Yo, por suerte, tengo un hijo que pude delegar mucho en él, y prácticamente las empresas es muy poco lo que dependen de mí, ya la están manejando mi hijo Víctor y una hija que tengo, Alejandra. Víctor Junior, Alejandra también, y bueno, y Barbie, que estuvo mucho tiempo, ahora la tengo afuera. Pero bueno, es un poco como me fui organizando, ¿no? O sea, es un sostén importantísimo tu familia, porque si vamos a suponer que vos fueras un tipo soltero, no puedes ser presidente de Racing. Va, tal vez sí, pero digo, el sostén de tu familia, de delegar todo en tus hijos, que tus hijos son los que te apoyan, tu mujer y estar al lado, o sea, es como que tenés todo bien conformado, y desde ese punto de vista, tal vez también es importante hoy ver algunos resultados, porque la gente hoy, de verdad, más allá de que por ahí hay muchos que tengan su opinión formada, y esto no tiene que ver con la política, sí tiene que ver con lo que uno ve de lo que hace, en este caso, Víctor Blanco como presidente de Racing, la gente que está. Creo que lo fuiste convenciendo con el tiempo, en el poco tiempo que está lo fuiste convenciendo, digo, y esto tiene que ver con tu organización. Por eso te hablaba un poco de tu familia y te hablaba un poco de tu vida. Se ve que sos un tipo organizado para todo, no improvisado. Viste que en el fútbol se improvisa mucho. Sí, bueno, no es el caso. Yo, la verdad que me gusta estar ordenado, saber dónde estoy parado constantemente. Yo quiero saber el club cómo está en el día a día. Por eso tengo mucho diálogo también con la gente de finanzas. Y saber desde lo más chiquito a lo más importante. Realmente trato de estar en lo que más puedo. A veces los tiempos no dan, pero bueno, soy un enfermo de eso. Te hago una consulta y ya los meto a los chicos para que también nos metamos todos en la charla. Porque se termina el libro de pases mañana. Gracias a Dios para todos. Sí, porque obviamente fue un libro de pases largo con el tema del Mundial y todo. Y esta pregunta te la hago sin saber la respuesta, la verdad. Es una pregunta que hago. Generalmente uno a veces hace una pregunta y sabe lo que, o intuye lo que puede responder. Pero en este caso, ¿a Racing no viene ningún jugador si vos no estás de acuerdo? O más allá de que, por ejemplo, pueda la comisión directiva, lo charla, pero digo, porque sabe, recién lo dijiste, el tema de te gusta estar mucho en la economía, meterte, saber si es un bueno o un mal negocio, más allá de que de repente pueda ser beneficioso para el equipo de fútbol en sí, en ese momento, digo, si vos no das la venia, ¿no viene nadie? Sí, bueno, hay que ver el por qué. Si es un jugador que realmente en su vida personal no me convence, o hay algo que pueda perjudicar a Racing, no viene a Racing seguramente. Te pongo un ejemplo, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Por lo de Osorio. Osorio, el chico no es mal jugador, y él no influenció en nada, es más, después quería volver y se habían aceptado las condiciones que había puesto Racing, pero ya habíamos dado el paso adelante y no había retorno, ¿no? Pero fue creo que un error que lo reconoció el representante, de quizá tirar más de la cuerda de lo que realmente debía, y bueno, se fue estirando y me parecía que no podía ser una novela colombiana. Estamos en Radio Argentina, M570, Víctor Blanco, presidente de la Academia, nos visita hasta las 12 del mediodía. Y como dije en el arranque, no quiero que sea tan formal, Martín y el Tano están acá, así que también tienen 200 millones de preguntas para hacerte. Siempre se dice 200 millones, 200 mil, deben tener 4 o 5, pero se extienden por las repreguntas. Mañana cierra el mercado el libro de pases, ¿no? ¿En Racing va a anotar a alguien que no sabemos todavía? Puede ser, no te puedo decir, pero puede ser. ¿Te sentás a la noche en tu casa y te ha conformado este mercado de pases? Sí, si no, no lo hubiera hecho, ¿no? Yo estoy convencido, lo que pasa que esto, a partir del sábado a las 20:30, es la realidad. ¿Te da miedo? No, porque la verdad que hicimos un trabajo muy serio, se pueden dar los resultados o no, pero estoy muy conforme con el técnico, con la manera, el sistema de trabajar, veo los jugadores que están quizá mucho más comprometidos que la temporada pasada, y hay un grupo lindo, así que bueno, después esto es fútbol, pero las condiciones están dadas como para que empecemos bien. Viendo los entrenamientos, siempre uno dice, bueno, viene este y tenés la expectativa. ¿Hay alguien que realmente te ha sorprendido? Que dijiste, la verdad que este no pensé que... Y como sorprendido, no quiero quemar, ¿no? Pero me gusta mucho Acuña, Marcos, se enganchó enseguida. Y bueno, Milito, que ya es una institución, dentro de la institución es otra institución. Y bueno, creo que como expectativas, todos los jugadores que vinieron están muy comprometidos. Yo hablo constantemente con ellos y la idea es armar en este semestre una unidad de los dirigentes, de los jugadores, del cuerpo técnico, estar todos juntos en las buenas y en las malas, ¿no? Un poco creo que eso es lo que va a ser de este semestre. ¿Por qué crees que en el fútbol argentino los directores técnicos a veces se olvidan un poco que son empleados del club y entran a elegir a diestra y siniestra gustos personales? Que no está mal que elijan determinados jugadores, pero me parece que a veces eso es un de doble filo, porque después los resultados no lo acompañan y a Racing ya hay ejemplos de sobra que han quedado varios jugadores, que es difícil llevarlo a cabo. En este caso en particular, con Diego Coca, ¿cómo lo notás? ¿Vos le das instrucciones sabiendo que es un empleado? Por ahí un empleado jerárquico, pero un empleado al fin, ¿lo toma bien o está un poco agrandado por estar en Racing? Bueno, eso lo tendría que contestar él, no lo noto, ¿no? Pero no, en el mercado de pases, en cada puesto, que nosotros compramos en cada puesto prácticamente uno, se seleccionaban tres jugadores, sí. A, B y C. Y de ahí nosotros definíamos un poco de acuerdo al presupuesto y también las características del jugador, los años que tenía y bueno, hacer en eso una compensación porque también estábamos cuidando el patrimonio de Racing. Te pregunto esta cortita, Diego, déjame así. No, yo vamos a la tanda. Dale. Pero, y después de la tanda, deja la pregunta si se queda enganchado el oyente del otro lado y después obviamente la repetimos, pero a ver. Dale, digo lo de Coca porque me sorprendió después de haberle traído gran cantidad de jugadores en una conferencia de prensa, me sorprendió cuando dijo todavía me faltan tres refuerzos. Después de la tanda obviamente Víctor Blanco sigue con nosotros hasta las 12 y contesta esto que le preguntó el Tano. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina, espacio publicitario, AM570. En tu casa, en el barrio, en la oficina, en la escuela o en el bar, si es de Racing, hacelo socio. Uno más uno, todos. Acerca un nuevo socio y te bonificamos una cuota social. Además, si sos uno de los que más socios suma, participás por grandes premios. Racing Club, el primer grande. Bases y condiciones en racingclub.com.ar. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Experiencia, honestidad y gestión. Agrupación Este Racing. Sumate y participa para hacer un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. Para hacer Racing, Jiménez, presidente. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Sarcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570, Radio Argentina. Qué grande la producción, Martín Rubio está en toda la cabeza musicalizando el día de hoy. Esto es Racing. ¿Qué música te ve? ¿Está bien la música? Sí. Abrimos con Juan Luis Guerra. También me gusta. Viste cómo sabemos, la gente, se interioriza. Y aparte bailaban atrás. Uno de los productores, Brian, se ponía a bailar Juan Luis Guerra. Estamos con el presidente de Racing, aquellos que se enganchan ahora a la 570 Radio Argentina. El Tano Cochimilio le había hecho una pregunta, repetirla, Tano, así el hincha sabe del otro lado, aquel que se engancha ahora, qué es lo que... Que a mí me había sorprendido en una conferencia de prensa escuchar a Diego Coca, después de haberle traído varios refuerzos, decir que todavía necesitaba uno más por... tres refuerzos más, uno más por línea. Por eso digo, si, no sé si el término bien utilizado fue agrandado, pero sí con otra expectativa, con otra exigencia. ¿Está acorde a lo que él pide? Antes que conteste Víctor, digo, para mí un poco la culpa es de los dirigentes. Por eso... ¿Por qué digo? Pienso y lo digo, de hecho yo a Víctor siempre se lo digo. Si a vos te dan todo y hacés las cosas bien, pediste 10 refuerzos y yo ya que estoy te pido. Es lo mismo, Tano, si vos pedís todos los días mate, y te lo traen, y yo te pido, a lo sumo me vas a decir que por no. Por eso pregunté si se olvidan los directores técnicos en muchos casos que no dejan de ser empleados. Sí, está en su derecho de pedir y el dirigente de otorgado no. En este caso nosotros lo que creemos que no corresponde no lo vamos a traer. Realmente no, el club se tiene que mantener con un equilibrio y a eso vamos a apuntar. Víctor, vos sabés que nosotros tenemos en nuestro Racing el periodista más informado, aquel que uno dice perro de presa, Drupi, ¿viste el viejo Drupi que te da vuelta y lo encontrás, el de la televisión, el perrito que te daba vuelta y lo veía siempre? Bueno, Leo Paradiso no está acá, hoy no lo ves, pero lo escuchás. Está del otro lado y seguramente alguna pregunta te quiere hacer. Tal vez más con el tema de la actualidad, porque como decía Martín hace un ratito, se termina el libro de pases, cierra y parece que Paradiso debe tener que hacerte algunas consultas con respecto a eso. Leo, buen día para vos. Buen día, Diego. Buen día, muchachos. ¿Cómo andan? Bien, tenemos acá a un conocido tuyo, que generalmente lo ves allá... en el entrenamiento y está acá con nosotros, lo pudimos traer un día y le agradecemos la presencia, así que podemos, obviamente va a escuchar alguna de las consultas que tenés para hacerle. ¿Cómo anda, Víctor? Buen día. Buen día, Leo, buen día. Ya sé que le han preguntado sobre alguna posibilidad de que venga algún refuerzo más. Acá te digo que sí. Son tres leones, ¿no sabes? ¿Cómo? Que acá son tres leones, me tienen acorralado. Y bueno, acá tiene un cuarto vía telefónica. Claro, ¿no? Pero bueno, estás más lejos. En algún momento aparezco por ahí con Montalá, Marrón, toda la banda, ¿no? ¿Le volvemos loco? No, es un gusto. Bueno, Víctor, le quiero consultar por nombres propios, porque evidentemente sobre el cierre del libro de pases, yo imagino que a Racing llega un montón de ofertas de jugadores que naturalmente quieren sumarse a Racing. Esto lo hablábamos el otro día a la práctica cuando yo le decía ha cambiado los tiempos para Racing. Hoy es una situación diferente a la que se vivía años atrás, donde el jugador quiere venir a vestir la camiseta de Racing. Dentro de estos jugadores que se han ofrecido, le voy a nombrar dos, a ver cómo está la situación de cada uno. Jonathan Cristaldo, y un desconocido del fútbol argentino, pero con mucho rodaje en Europa, que es Luciano Vecchio. Fueron ofrecidos a Racing, pero bueno, todavía no hay nada, nos tendremos que juntar con el representante y ver cuáles son los números, y a partir de ahí lo vamos a evaluar. Pero interesan, son nombres que, a ver, pues se ofrece tanto, y a la hora de tanta oferta me imagino que hay descarte y nombres que se por los cuales se toman apuntes. ¿Se tomó apunte de Vecchio y también de Cristaldo? ¿Cómo? Vecchio y Cristaldo, ¿son jugadores que interesan, que por lo menos se apuntan, se agendan a la hora de decir, bueno, dentro de estos jugadores que son ofrecidos, descarto unos cuantos y por lo menos evalúo estos nombres? Y son jugadores interesantes, ¿no? Así que llegado el momento vamos a ver las condiciones, que esto es fundamental. Bueno, y el broche de oro para el mercado de pases sería la venta de Campi. Y no, la verdad que no lo sé, nosotros le hicimos la propuesta, el mercado allá cierra el 30 de agosto, así que tienen tiempo. A veces es un tema, ¿no? Es un tema, el tema de, porque para nosotros el libro de pases cierra ahora, esta semana, pero en Europa, para los que se pueden ir, y Racing, imagino que por lo que vemos en este mercado de pases, más allá de que ahora empiece el torneo y no quieren desarmar el equipo porque debe tener ya, si viene una oferta, como dice Leo, la de Campi ya es conocida en estos días, pero si viene una oferta, no sé, por Saja y le ofrecen una fortuna para ir a jugar a Estados Unidos. Pero no es lo mismo Campi que no es titular que Saja, ahí te cambia un poco el panorama. Yo no sé, mira, yo tengo una cosa, yo una vez lo escuché a Víctor en off decir, no hay jugadores intransferibles. No estoy... Aunque él sé que no es la idea de vender porque le gusta tener los mejores. No puedes poner la misma balanza a Campi y a Saja. A ver, si viene y te dicen 5 millones de dólares por Saja, Víctor, ¿se lo das a Saja? Con el mercado cerrado, no. Con el mercado cerrado, pero nosotros... Ah, voy a decir porque no tenés chance de reemplazarlo. Ah, ahí está. Perfecto, no está bien. Era la consulta. Sí, Paradiso. Bueno, muy bien. Creo que ahí se detiene el mercado de pases, algo que hoy Cerro Porteño responda a una última oferta que hizo Racing. Ayer se hizo una última oferta por Julio Alonso, el hombre de Cerro Porteño, puede jugar de central y también de lateral. No, Junior, Cerro Porteño no quiere dar, quería vender el pase del 100%, Racing no lo aceptó, acepta de que venga a préstamo con una opción de compra, porque realmente hay que ponerse la camiseta de Racing y no es fácil, y bueno, es una inversión que me parece que es muy importante como para ser un suplente, ¿no? Paradiso, déjame preguntarle esto porque es una pregunta que le traslado de mucha gente que me la hizo. Primero diciendo que Racing, todos los medios reflejan que Racing debe haber sido de los que mejor se reforzó. Obviamente esto no hay duda porque cubrió todos los puestos, inclusive hoy tiene dos jugadores por puesto. Pero dicen, salvo Milito, no vino ningún jugador que rompa el molde. A veces es mejor para el equipo, porque obviamente son jugadores de los que no se esperan tanto y se espera más del equipo que de los jugadores. Pero digo, ¿esto es una asignatura pendiente o usted cree que, más allá de lo que digan, está conforme con este libro de pases que hizo Racing, de que no haya venido un tipo más allá de Milito que tenga un nombre rutilante? Bueno, tenemos un ejemplo, el de San Lorenzo, ¿no? Que no tiene un nombre rutilante, por ahí Romagnoli, pero bueno, claro. Tenemos a Milito también, sí. Pero bueno, son equipos que no tienen ninguna figura que se destaque demasiado y salió campeón. Perfecto, no, por eso muchas veces eso está... Cuando hay muy buenos planteles y no hay buenos equipos, pasa en el fútbol argentino, sí. Le ha pasado a Boca en este último tiempo. Boca ha tenido un gran plantel en los últimos años y no ha tenido un buen equipo, no ha formado un buen equipo. Y Racing también, no estuvo tan lejos, porque Racing tenía jugadores de mucho peso, de mucho nombre y nunca ha armado un equipo interesante. Estamos cerca de la tanda. Antes de la tanda, porque ya volvemos, en la producción me dicen que hay muchas preguntas de los oyentes. La gente está muy enganchada con esta charla que tenemos con Víctor Blanco. Vamos a hacer una cosa, escuchamos una pregunta a los oyentes, Martín, Tano, Leo y Víctor responde, tanda y volvemos. A ver, ¿la tenés ahí la pregunta? Soy Marcelo de Parque Chacabuco y quería preguntarle a Víctor si después de la venta de Vieto y la fallida llegada de Pérez García como volante, si nunca pensaron en repatriar a Maxi Morales, que creo es lo que nos falta para realmente pelear el campeonato. Un abrazo. Con Maxi, cuando viajé a ver a Milito, tuve una reunión y le propuse, era una frutilla como para traer, pero la realidad es que Maxi me explicó que no era el momento de él. Él está ganando una fortuna, es un chico todavía joven y bueno, su porvenir está allá todavía, y para el mercado argentino era imposible traerlo sin la voluntad del jugador. O sea, que hicieron el intento, pero lógicamente es lo que la traba de muchos jugadores que juegan en Europa, que el contrato es muy alto, tal vez no sea difícil traerlo, Racing puede hacer la inversión, pero puede pagarlo como hace, ¿no? ¿Antes del fin de semana se va a pagar por Videla, para que en dos fechas pueda jugar? El tema de Videla no depende de nosotros, es la FIP que nos tiene que dar el número y abrir el expediente para poder depositar, y a partir de ahí depositamos y esperemos poder que el Banco Central gire los fondos en tiempo y forma, ¿no? Un tema importante de este tema, Víctor, si no llega a ocurrir esto esta semana, ¿el jugador cumple fecha igual ante Defensa y Justicia o empezará a cumplir con esta situación con la FIP esté solucionada? Vamos a hacer la consulta en AFA, porque yo ayer estuve viendo ese tema y tengo opiniones encontradas, unos que me dicen que sí y otros que no, así que bueno, lo mejor que podemos hacer es hacer la consulta y sacarnos la duda. A propósito de AFA, juega Auche, ¿no? El fin de semana. Eso. Sí, Auche. Acá un amigo, Carlos Procopio, preguntaba eso, si jugaba Auche. Sí, en lugar de por el 225 en lugar de Mariano Vareiro. Ahí está. Hicieron malabares porque el reglamento dice que tienen que estar en un tiempo, ¿viste? Después voy a preguntarle algo con respecto a esto de los 25 de Auche. Escuchame, Auche hicieron fuerza y juega el sábado. Está bien. Es importante porque ahí Racing ganó y bueno, una batallita, porque se puede haber negado por el tema Vareiro, esto que estábamos hablando antes. Vareiro no tiene la cantidad de partidos oficialmente que el reglamento dice que tiene que tener, pero bueno, es una victoria que Racing tuvo, ¿no? Bueno. Vamos a comerciales y después seguimos con Víctor Blanco aquí en Radio Argentina hasta las 12 del mediodía, que es del otro lado. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina, espacio publicitario. AM570. Abonate a Platea, te conviene. Precios exclusivos para socios para el próximo torneo. Platea C y E por solo 400 pesos. Sin tu abono, gastarías 750, ahorrás 320 pesos. Platea D por solo 900 pesos. Sin tu abono, gastarías 1350, ahorrás 450 pesos. Y si venís con tres amigos, uno no paga. Además, sumás beneficios, precios increíbles en productos seleccionados de Locademia. Acércate a cualquier centro de atención al socio. Abonate a Platea. Te conviene. Racing Club, el primer grande. Bases y condiciones en racingclub.com.ar. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. Cugini. Cugini. La peluquería. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Aquiro Bijú. Aquiro Bijú. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Aquiro Bijú. Contacto 15-5717-0516. Vía mail a aquirobijú@gmail.com. Experiencia, honestidad y gestión. Agrupación Este Racing. Sumate y participa para ser un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. Para ser Racing Jiménez, presidente. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoApasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Caigo un aguacero de yuca y té. El cielo de harina de queso blanco. Y al sur una montaña de vento y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos aquí hasta las 12 del mediodía. Esto es Racing por Radio Argentina M570-4535-5700. Así como recién llamó Marcelo y hizo una consulta, me dice Brian, Leandro, que hay un montón de gente llamando para preguntarle a Víctor. Obviamente tenemos hasta las 12 y es un placer que pueda preguntar todo lo que uno quiera saber de Racing, Tano. Sí, le quería preguntar a Víctor si finalmente él está en condiciones de confirmarme que una vez que termine el mercado de pases va a publicar las operaciones, como en algún momento dijo, ya que es una pregunta recurrente de la gente que está llamando. Totalmente, totalmente. Terminado el mercado de pases, va a estar en la página oficial del club para que cualquier socio simpatizante pueda entrar y vea todo el mercado, cómo fue, cuánto le quedó y qué inversiones hicieron. Hoy San Lorenzo jugó una final de Copa Libertadores. Hace dos años que Lamens Tinelli, por decirlo de alguna manera. ¿Por eso? ¿Gerente de programación de Fox? No, bueno, está bien. Ah, es una pregunta. Una pregunta. Pensé que le estaba diciendo al hincha del otro lado. No, déjelo terminar, Morris. No. Habló de la ansiedad, Morris, antes del... No, pero bueno, siga. Y por supuesto que hay un poco... Yo, la verdad que uno siente un poco de envidia, ¿no? Al ver cómo la gente se mata, en el buen sentido, por una entrada para ir a Bolivia, para ir a Paraguay. Y yo creo que en 10 meses, Racing, por supuesto, que falta un montón, pero va por ese camino. Y además pienso en Tinelli, pienso en Blanco, y si bien son ramas diferentes, tienen puntos en comunes. ¿Te pusiste a pensar eso? En una comparación con San Lorenzo y en cómo gente que quizás no está ligada al fútbol también puede ser prolijo y puede hacer las cosas bien, ayudándose claramente, pidiendo ayuda, pero que se puede llegar en poco tiempo. Bueno, San Lorenzo, Tinelli, bueno, del grupo es un ejemplo a seguir. Nosotros desde un primer momento estamos en esa línea. Hay que acordarse ya esto de los contratos. Yo estaba como vicepresidente segundo y iba a AFA y habían los contratos, normalmente estaban todos en dólares y netos, y el planteamiento era que era imposible de poder seguir con eso. Y es una semilla que uno planta y otros más que se fueron adhiriendo, y al día de hoy casi todos los contratos que se están haciendo son todos en pesos y brutos, cosa que las instituciones no quedan embargadas a la fluctuación del dólar, ¿no? Bueno, y no te quiero preguntar por diciembre, porque sé que no es momento y vamos a esperar que termine el mercado de pases y hablarlo en otro momento. Pero sí te quiero meter en AFA, porque así como escucho a Tinelli, así como también quizá uno ve cómo se maneja la gente de Lanús, la gente de Vélez, y hoy Racing está en esa línea. Te pusiste a pensar en algún momento, y la verdad es que no sé si quiero seguir siendo dirigente de Racing, pero yo creo que en AFA puedo hacer muchas cosas positivas. ¿Te viene picando ese bichito en este tiempo, más allá de lo de Grondona, no? Pero digo, juntarte con tus pares de los equipos grandes, saber que te escuchan, que hoy vos tenés no solamente una voz, sino que un voto, y realmente te prestan atención porque sos un tipo de experiencia. ¿Te pica por ese lado, por seguir siendo parte de la Asociación del Fútbol Argentino y en algún momento ser parte íntimo de la AFA? Mira, lo que yo sé que Racing necesita mucha gente más en AFA. Lamentablemente nosotros con este periodo lo desaprovechamos totalmente. Pues una pena que no hubiéramos incorporado más gente en AFA. Estaban dadas las condiciones como para meter algún integrante más en distintas comisiones y no lo aprovechamos porque con la interna que tuvimos realmente nos destruimos entre nosotros. Pero a futuro es lo que hay que hacer. No sé si Víctor Blanco, si otro dirigente. Pero no cualquiera puede ir a AFA, a que te escuchen y a pelear. Vos sabés que en ese sentido ir a AFA, y más hoy que es tierra de nadie o que no se sabe tierra de quién es, no cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Vos que sos el secretario en AFA. Entonces por eso te pregunto, quizá... Sí, hay muchos puestos en AFA, es verdad. Comité Ejecutivo, tiene que estar el presidente o el vice, y vice normalmente, pero después hay que ocupar espacios. Está el Tribunal de Disciplina, donde se designan los árbitros, hay puestos que son claves. Y es importante tener gente de Racing. Yo creo que a futuro es una meta que la próxima dirigencia trate de posesionarse en AFA, como tiene, uno dice Lanús, pero Lanús tiene, no sé, debe tener 10 dirigentes en AFA, Independiente ni te cuento. ¿Y Racing cuántos tiene? Nada, Racing tiene uno solo, porque había dos, uno falleció y ahora hay uno solo que está en la designación de árbitros, ¿no? Sí, aparte Racing... No es un dato menor el que estás diciendo, ¿no? ¿Cuánto hace que Racing no tiene un dirigente, por ejemplo, que sea importante dentro de selecciones nacionales, dentro de Confederación Sudamericana? Que, por ejemplo, yo escuché el otro día que Meisner, Grondona, hace un par de años lo puso, tiene un puesto en Confederación Sudamericana, o sea, Meisner. No está más en AFA, pero no está más en Quilmes, pero el tipo está, se metió... Está bien, yo no, pero aparte digo, escúchame esto que yo te digo, lo de Auche. Racing no hace pelea... carrera los dirigentes. No, pero digo, lo que peleamos de Auche, lo que sale que Racing juega después de no sé cuántos años, porque yo, la verdad, ¿vos te acordás cuando Racing jugó un domingo a las 3 de la tarde? ¿Vos te acordás cuando jugó la última vez? Entonces, Racing juega la semana que viene con eso a las 3 de la tarde. Hay un montón de cuestiones, que es porque, no le digo cuesta a Víctor, pero es así, digamos, necesitas un tipo fuerte que tenga una cabeza para pelear este tipo de cuestiones en AFA. Voy a, ya estamos, obviamente está Paradiso, sigue estando del otro lado, esta es una charla más allá de que Leo esté en Avellaneda, tratamos de meternos todo, hay una pregunta de los oyentes también, como la de recién. Vamos a hacer una cosa, escuchamos la pregunta del oyente y después, antes de la tanda, te quiero preguntar por algo importante para el hincha de Racing. ¿Qué tal, gente? Sí, soy Francisco de Cañuelas. Me gusta Víctor Blanco, la verdad que lo banco. Y les quería preguntar, ¿por qué Racing siempre juega los sábados? Y Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Estudiantes, todos juegan los domingos y Racing siempre los sábados. Ahí está, justo esta fecha, Víctor. Esta fecha, cuando el domingo menos Racing juega el sábado. Son los programas que arman... la televisión no depende tanto de los equipos. La televisión los domingos los tiene para Boca y River, ya están destinados así, y a nosotros nos toca jugar viernes. Generalmente nos toca los sábados, sí, algún viernes nos puede tocar, pero no creo que estemos tan castigados con ese tema, ¿no? Puntualmente alguna vez nos toca, pero mira, en Copa Argentina nos tocaba jugar en San Juan y la peleamos mucho porque no queríamos jugar con San Juan en San Juan mismo, y conseguimos el traslado a San Luis. ¿Y por qué Racing juega, por ejemplo, eso habla bien de Racing, que juega en provincia porque va mucha gente a verlo? Porque hay Independiente, juega en la cancha de Banfield, San Lorenzo juega en la cancha de Morón, o no sé dónde, en Platense. O sea, el hincha de Racing tiene que viajar un montón para ir a ver a Racing. ¿Eso que, quién lo organiza eso? ¿Copa Argentina? ¿La AFA? Lo organiza Copa Argentina y las provincias. Y... ¿Piden a Racing en la provincia? En la provincia de San Juan. Yo no puedo creer. Está bien, ¿sí? Kioja, está bien. No, está perfecto, pero digo, el hincha tiene que hacer un traslado un miércoles a la noche, imagínate. Irse hasta allá. Bueno, y esto que estabas hablando, meto un par de preguntas antes de la tanda con respecto al tema de fútbol para todos. ¿Cambia ahora que no está Grondona? ¿Los contratos? Sé que se dé mucha plata al fútbol argentino. ¿Cómo es esa historia de fútbol para todos y el fútbol argentino? Mira, es muy temprano. Ayer fue la primera reunión de comité ejecutivo. Creo que no va a haber ningún cambio brusco, pero despacito se van a ir viendo todos los temas, ¿no? Yo creo que ese es un tema también a ver. ¿Y el torneo largo es otro tema o eso ya está establecido y queda? Digo, porque va a ser difícil, 15 partidos, el campeonato que viene, 15 partidos un fin de semana en primera división. Ayer se presentó una moción para hacer otro torneo chico. ¿Otro torneo así de 19 fechas? De 19 fechas, de enero a junio. Y empezar el torneo largo de junio a junio, ¿no? Después. Pero, ¿eso con 20 equipos o con 30? Con 30. Con 30. Sí, ah, sí, con 30. Yo estaba aprobado. Ah, muy bien. Sí, sacando, digamos, que no se jueguen las dos zonas, que no sean por dos zonas. No, yo tenía entendido que eran dos zonas, ¿no, Víctor? Se planteó ayer por el tema del mercado de pases, que parece lógico que el mercado grande de Europa, si está jugando el campeonato... Coincida con el de acá. Coincide con el de acá, y un equipo que por ahí va primero y le viene oferta por dos jugadores y no lo puede reponer. ¿Y tema de descensos? Sí, bueno, eso es lo que iba a decir. A mí me resulta antipático que si el día de mañana, en un año, Víctor, los dirigentes ven que no es negocio y que no está bueno este campeonato de 30 equipos, de un año para otro van a bajar 10 al descenso. O sea, no es una locura, pero van a tener que hacer algo así. ¿Cómo van a hacer para descartar los 10 equipos de más que hay? No va a ser fácil. No creo tampoco que se tome una medida de esa naturaleza, ¿no? Vamos a ir a la última tanda. ¿Paraíso, usted está ahí? Sí, señor, le quiero contar a ustedes, al presidente, que hay una práctica de fútbol en la Avellaneda. Me imagino que le interesa, Víctor. A ver, cuente algo antes de ir a la tanda. Bueno, ¿recuerdan el partido de la Copa Argentina ante San Martín de San Juan? Sí. Bueno, de ese equipo hace un cambio. Entra Acevedo, afuera Cerro, Saja, Pichul, Lolo Sánchez Grimi, Díaz, Acevedo, Abuel, Acuña, el pollo del presidente Blanco. Ah, bueno. Auche y Milito. Me sorprende algo. ¿Usted cree que este va a ser el equipo del sábado? Yo creo que este va a ser el equipo del debut ante Defensa y Justicia. Hay dos sorpresas para mí. Una, ¿cuál? Es el cambio rápido de Acevedo por Cerro, sí. Y la no ratificación de que Cerro para el entrenador es suplente. Bueno, yo iba a decir que para mí Cerro va a jugar poco y nada. Mientras No, me sorprende lo de Abuel, que siga en el equipo titular. Para bien me sorprende. ¿Pero que jugó mal con San Juan? No, dije me sorprende para bien. Ah, o sea, uno no esperaba que hoy Abuel le gane la posición, entre comillas, a Cerro. Porque Acevedo, Paradiso, si yo no tengo mal la información que todo el mundo alrededor de Coca tenía, era que venía a ser el complemento de Videla. Y si uno entiende que... No, eran iguales, no era el complemento, no, eran casi iguales. Se decía que Acevedo era más de llegar, más de desprenderse, más de pisar el área, y Videla un poco más de organizar la mitad para atrás. Entonces hoy, si uno piensa que el equipo, esa manera táctica de jugar que tiene Coca o que va a tener, la lógica sería que juegue Cerro y Acevedo. Porque no está Videla, te entiendo. ¿Me explico? Ahora, ¿Paraíso o no? Es decir, sí, Paraíso te va a dar 8 de 11 refuerzos, ¿no? Y son 8 de 11 refuerzos. Bueno, a Pichu lo contamos con refuerzo. Sí, claro, pero son jugadores que no estaban en el torneo pasado. Y en realidad, refuerzos van a ser si tienen un buen torneo. Vamos a decir la verdad, ya lo conocemos a Pichu. Si Pichu, sabemos que puede dar. Sí, claro. Fue más negativa la última participación de Pichu que positiva. Recordemos que la gente y los entrenadores perdió el puesto con algunos jugadores. Habla por vos, Sí. Estamos en la última tanda. A propósito de Cerro, muchachos, discúlpame, digo. Sí. ¿Qué porcentaje vendió de Cerro en los últimos tiempos, Víctor? Sí, es verdad, Víctor, porque hay un tema con eso. Cuando compramos a Cerro, cedimos el 25%, que fue un gran negocio para Racing, y Racing tiene hoy el 75%. O sea, Racing había comprado el 100% de la ficha de Cerro. Exactamente. Y vendió el 25%. Le queda el 75%, todavía tiene un porcentaje bastante alto. Que no descarto si hay algún comprador, le da un 25% más. Ah, muy bien. Para eso nos vamos a ir a la última tanda y ya seguimos hasta el final con el presidente de Racing. Con alguna pregunta, yo tengo una pregunta incómoda para hacerle. Lo voy a incomodar sobre el cierre. Pero bueno, seguimos hasta las 12 aquí en Radio Argentina con Víctor Blanco. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. más. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Para hacer Racing, Jiménez, presidente. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Ah, esto es Racing. Lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fabián Colucci. Un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Ahí están, seguimos hablando con Víctor Blanco, fuera de micrófono también. La música sigue. Julio, esto es Julio Iglesias, ¿no? Julio Iglesias, a ver, sube un poquito. No la tengo, yo Julio Iglesias se la canción esa. Bacalao. Mirá que hay tema para elegir, No, no sabía que había un tema que se llama el bacalao. ¿Cuál? Gaviota, busque gaviota, porque no, no, bueno, pero es un fenómeno. Sí, bueno, vamos a hacerle escuchar a Víctor Blanco. Hace poquito charlamos aquí en estos Racing con Cunio, uno de los candidatos a presidente por Racing Unido, que está obviamente. Y hablamos de usted, porque obviamente hoy es el presidente de Racing. A ver qué decía Cunio en esa oportunidad, así Víctor Blanco puede evaluar un poquito lo que decía. Siempre voy a estar agradecido como hincha de Racing, ¿verdad? Con lo que yo digo, que es que agarró un hierro caliente, o agarró el Titanic después de haber chocado con el iceberg, y él puso mucho de sí por Racing. Le tengo respeto personal, y yo digo que Víctor tiene que estar en Racing. Víctor no puede estar en Racing. Víctor es una persona que, por ejemplo, tiene un don de negociación, es un campeón, es una persona necesaria. Si queremos tener un Racing en el tiro, tenemos que tener lo mejor, y Víctor es lo mejor. Lo quiero bien cerca del club. Yo le pondría un revólver en la cabeza para que se quede en Racing. Qué declaración, ¿no? O sea, es un elogio por un lado, pero por otro lado lo están exigiendo, obligando. Bueno, le agradezco mucho a Mariano sus palabras, la verdad que me sonroja un poquito, pero bueno, le agradezco mucho. O sea, si lo ve venir con una 22 milímetros, alguna de esas, ya sabe para qué es. No, pero hablando un poco en broma, ¿no? Porque no, obviamente hoy en día. No, pero le estoy muy agradecido. Muy agradecido. Y yo le hago una pregunta cortita porque sé que Martín ya se va. Y es una pregunta, es la que yo decía antipática. Porque en realidad para mí, en este aspecto, es lo que usted está fallando. Yo creo que faltan 4 meses para las elecciones. Y creo que el hincha necesita saber si Víctor Blanco o alguien del oficialismo va a presentarse. Porque todos lo quieren, Víctor. Cunio lo quiere, Jiménez lo quiere en su lista. ¿Y usted qué es lo que quiere? Más allá de... O sea, olvídese el tema si le va bien o mal a Racing, porque no tiene que ver con el equipo para mí. Tiene que ver con una cuestión más global, como dijo antes. Lamentablemente quizás para el hincha sí, ¿eh? Bueno, pero para él. Primero para él. Yo lo repito y parece que... Pero 4 meses no es tanto. No, pero yo no estoy pensando en eso, lo digo en serio. Yo, la verdad que en este mercado de pases ha sido muy agotador, y no, la verdad lo que estoy esperando realmente, un poco lo que te conversaba fuera de micrófono, que el sábado empiece a rodar la pelota y bueno, y que se den los resultados. Lo otro, hay mucha gente en Racing buena y esperemos que sepamos elegir lo mejor y no sé, yo no tengo nada definido, la verdad que no tengo nada definido, pero bueno, si tuviera que me haces pensar un poquito, me gustaría la unión de toda la gente, y cuantas menos listas hubiera mejor, si hubiera dos horas sería lo ideal, y dejar de lado muchas cosas, egos personales, y Racing que trabaje unido, porque a mí que me tocó vivir esas diferencias, en el fondo todos quieren a Racing de una manera o de la otra, y hay lugar para todos, lo que tenemos que tener un poco de comprensión, y eso creo que hay que madurar, así como maduramos políticamente, que tengo que decirlo también públicamente, que desde el momento que asumí me dejaron trabajar tranquilo, no sentí presión, sentí apoyo siempre. Creo que en el otro sentido también tenemos que armar de alguna manera un equipo de trabajo con un proyecto a 10, 15 años en el cual distintas corrientes puedan estar arriba, pero con que haya una rotación de gente, que busque lo mismo, gente, ¿no? Pero con un fin, con claro. Un fin, ¿eh? Yo digo que las cuestiones personales a veces siempre pasa, ¿no? Si vos no podés dedicarte a tu familia, si no podés viajar por Racing, y esas cuestiones yo por lo menos las respeto. A mí lo que me haría bronca es si en 10 meses vos, digamos, vos como uno, ¿no? Bajó tanto el déficit, vendió tanto a los pibes en un precio que hace mucho que Racing no vendía, con poca gente, porque Racing se ha quedado, esto el hincha lo tiene que saber, en la comisión directiva original, oficial, se ha quedado con hubo mucha renuncia, sí, y no es que Blanco dijo, bueno, ahora el secretario va a ser este, digamos, el vicepresidente, y Racing se ha quedado con poca gente de gestión. Entonces digo, sería no una lástima, sino que daría bronca, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Yo ya entrego el mandato en diciembre, estos son los números, los dejo bien, y me voy. Eso es lo que quizás muchos hinchas piensan del otro lado, y por eso a veces yo digo, ¿no?, que uno respeta las decisiones, pero tiene la esperanza de que se siga el camino, de que se siga este camino, y por eso yo también hablo de la Asociación del Fútbol Argentino, porque esto que lo escuchaba Cunio, y por supuesto que yo también lo decía la otra vez, todos habrán llamado a Blanco para que estén en su lista, porque además no lo digo bien, ganan votos, pues tener a Blanco ganas votos, y además porque es una persona que te sirve en este caso para pelear en AFA. Entonces por eso quizás el hincha está impaciente, aparte el hincha de Racing es impaciente por sí, ¿no? Pero digo, de esperar a ver qué puede llegar a ser Blanco a partir de diciembre. Nada, está bien, ¿no? Vamos cortito, la gente pregunta por el balance y el déficit actual. Bueno, el balance cierra el 30 de agosto este mes, así que yo creo que para fines del mes de septiembre va a estar los números ya. ¿Y los números bien? ¿Van a estar bien? Sí, yo creo que son números que vienen bien, sí. Bajando. Seguramente va bajando y pensando que realmente nosotros este año pagamos más de 7 millones de pesos de juicios que no estaban previstos, con el Piojo, Español, sí. Y bueno, y un montón de más. Estamos viendo con el tema de la quiebra también de levantar distintos juicios que hay, ya estamos para cerrar uno muy importante también. Si a eso le agregamos la inflación que hubo, yo creo que vamos, balance positivo. Va a ser un balance bueno para Racing. Va a ser un balance bueno para Racing. Víctor, no quiero decir un número porque no lo tengo, ¿no? Un placer otra vez haber que hayas compartido con nosotros una mesa de una hora de esto Racing. No te acuerdo que la gente sí ya agradecerle. Ahora viene la gente uno contra uno de básquet. Aquí, obviamente, se viene el Mundial de Básquet. Gracias por venir. Y obviamente, de acá hasta fin de año, alguna charla más vamos a tener. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y aprovecho para mandarle un saludo muy grande a mi hija Melissa, que hoy cumple años. Sí, grande Melissa, ¿cuánto? No se dice. Bueno. Gracias acá al amigo, como siempre, Damián. Gracias a Leandro, gracias a Brian en la producción. Mañana otra vez a las 11. Esto es Racing, chao. Chao, paraíso. Para